Bien, hoy nos metemos de lleno con un libro que es casi una institución para aprender Python, ¿eh? Python Crash Course, tercera edición, de Eric Mates. Sí, un peso pesado. Las cifras impresionan, eso de más de 1,5 millones de copias vendidas, tela. Totalmente. Y un dato curioso del autor, Eric Mates, fue profe de mates y ciencias, ¿sabes? Durante 25 años. Ah, mira, eso es interesante. Claro, antes de dedicarse a esto, de escribir y programar a tiempo completo. Me pregunto si esa experiencia, como docente, se notará desde el principio. Pues seguro que sí. La misión de hoy, entonces, es ver qué nos da este libro justo al empezar. O sea, ¿cómo construye esa base para alguien que, bueno, que arranca con Python? ¿Es realmente tan práctico? Pues sí, yo creo que esa es la clave, la practicidad. Y se ve, se ve en la estructura. La parte 1 va de los fundamentos. Y los capítulos que miramos hoy, del 1 al 7, son justo eso, la base. Empieza como debe ser, por montar el chiringuito. Claro, e instalar Python, el editor, VS Code, por ejemplo. Exacto. Lo esencial para no atascarse al principio. Y luego, enseguida se mete con las variables. Las etiquetas, ¿no? Me gusta esa forma de describirlas. Sí, es muy visual. Etiquetas para guardar datos y los tipos básicos. Texto, números y de ahí a las listas. Colecciones de cosas ordenadas. Eso es. Y no solo qué son, sino cómo trabajar con ellas. Añadir, quitar y los bucles for. ¡Ah! Los bucles for. Para hacer lo mismo muchas veces con los elementos de la lista. Justo, para recorrerlas y hacer cosas. O sea, muy práctico, ¿ves? Sí, sí, se ve el enfoque de manos a la obra que decías. Vale, variables, listas, bucles for. ¿Y después? Pues después, la lógica, las decisiones. Entran las sentencias if, el if y else. Para que el programa elija caminos, no. Si pasa esto, haz aquello. Si no, haz esto otro. Exacto. El control del flujo. Y luego, otra estructura súper útil. Los diccionarios. Vale, los de clave-valor. Como un índice para tus datos. Perfecto. Para guardar información relacionada. Y ya casi al final de esta primera parte, tocan la interacción. Como que el programa hable con la persona. Eso, con input-put para pedir datos. Y los bucles while, que son primos de los for, pero repiten mientras algo sea verdad. No solo para recorrer listas. He entendido. Oye, y mencionabas mucho lo práctico, los ejercicios. ¿Cómo son? Pues mira, eso es lo bueno. No son solo ejemplos teóricos. Hay ejercicios con nombres curiosos. Mensaje simple, nombres, pisas, colores alienígenas. Y se ríe levemente. Pisas, ¿eh? Sí, sí. Te hacen escribir código, modificarlo, resolver problemillas. Te obligan a usar lo que acabas de leer, ¿sabes? Da tiempo a los errores típicos. Uf, fundamental eso. Sí. Cómo nombrar variables, ojo con las comillas en el texto. Y el gran clásico. La indentación. La indentación. Que en Python es sintaxis pura. Que te avise pronto de eso. Ahorra muchos dolores de cabeza, créeme. Me lo imagino. Vale, entonces, resumiendo un poco, el libro arranca fuerte. Te da las herramientas básicas. Variables, listas, cómo manejarlas, cómo controlar el programa con if y bucles, y estructuras como los diccionarios. Muy enfocado a la práctica y a evitar errores comunes. Exacto. Ah, y también menciona pronto lo de escribir código limpio. ¿Te refieres al estilo? Sí. Introduce la guía de estilo PEP 8. Anima a que el código no solo funcione, sino que sea ordenado, fácil de leer. Bien visto. Incluso menciona el zen de Python, ¿no? Esa especie de filosofía del lenguaje. Sí, en el capítulo 2. Le da un toque de, bueno, de contexto cultural de Python, por así decirlo. Vale, entonces el plan parece ser construir una base sólida, generar confianza con ejercicios, prevenir fallos tontos para luego poder saltar a los proyectos más grandes que vienen después. Claro, el juego ese, las visualizaciones, la aplicación web. Exacto. Es una mezcla de explicaciones claras, ejemplos, filosofía Python y, sobre todo, mucha práctica. Prepara bien el terreno. Y esto me lleva de vuelta a lo que comentábamos al principio sobre el autor. Ajá. Lo de que era profe de ciencias y mates. Exacto. Esos 25 años explicando lógica, procesos paso a paso. Quizá eso influya, ¿no?, en cómo desgrana los conceptos de programación. Pues es una buena pregunta. Podría ser diferente a cómo lo explicaría alguien que viene solo de ingeniería de software, ¿verdad? Claro. Quizá le da un enfoque distinto a la lógica, a la estructura del pensamiento que hay detrás del código. Es algo interesante para darle una vuelta, sí. cómo esa experiencia previa puede moldear la forma de enseñar a programar desde cero. Una perspectiva quizá más pedagógica, en el fondo.